Pues en esta ocasión contrastamos también algunas quejas, algunas denuncias, siempre desde el respeto para mejorar, y hablamos con un ciudadano de Playa Blanca que prefiere, por respeto, que su nombre quede en el anonimato porque también no va a aportar gran cosa. Es un vecino más que paga sus impuestos, que vive con nosotros y sobre todo un enamorado de esta isla. ¿Qué tal, amigo? Bien, bien. Bueno, contento de estar pasando en estos momentos un calor agradable, mientras en otras partes de la península de Europa se están prácticamente congelando, ¿no? Pues sí, esto es un paraíso. Y aprovechamos pues el calorcito de la isla y nos libramos pues del rigor del invierno en la península. Esto también es una forma de ahorrar, porque mucha gente se deja auténticas pagas en calefacción, ¿eh? Pues sí. Porque... Y cuatro armarios. Yo cuando vuelva a la península tengo que volver a poner la calefacción y me pasan unas buenas facturas por la calefacción que tengo que pagar. Y decía cuatro armarios porque la península es ropa de invierno, de verano, de primavera y de otoño, pero aquí estamos aquí con un calcetín de un color y otro del otro y una camiseta. Te veo de manga corta, amigo. Pantalón corto, camisa de manga corta y ya no se necesita nada más. Ganamos en salud. Ganamos en salud. ¿Qué podríamos hablar así? Damos un repaso breve. Creo que te preocupaba un poquito el tema de la limpieza. Siempre se pueden mejorar algunas cositas, ¿no? Sí. Yo me extraña mucho que desde el ayuntamiento pues no haya un bando que prohíba los tendederos. Es decir, que se deje la ropa pues tendida por balcones, por ventanas. Y luego, pues, que se cuidara un poquito más las basuras que hay por las calles y la limpieza de la ciudad. Vamos a apoyar un poquito con lo que dices de esos tendederos públicos en las fachadas, porque hemos recogido otra queja de otro vecino y contrasta lo que estás diciendo, es decir, el apoyo y en la unión se hace la fuerza. ¿Tú vienes de dónde? Yo soy de la península de Asturias. En la zona de Asturias eso está mucho más controlado. Esa quiere decir que allí no se ven fachadas con cuerdas y desde ropa interior hasta mantas, eso es muy feo, ¿no? Y más cuando aquí recibimos la visita de turistas de tantas partes del mundo. Está, en la península está totalmente prohibido, es decir, tender la ropa al exterior. Y aquí, pues tienen una ventaja, que con el clima que tienen, pues no hay necesidad de sacarlo al exterior, porque dentro de la propia casa la ropa seca perfectamente. De todas formas, siempre hay una solana, siempre hay un tendedero portátil, es decir, ahí formas un patio de luces, ¿no? La mayor parte de las casas disponen de esto, una zona trasera. Pues sí, es decir, nosotros ahí tenemos una solana. Y allí se pone la ropa y pues en menos de una hora pues ya está la ropa seca ya, completamente. E igual que lo haces tú, pides también a los demás que sigan el mismo... Pues sí. Mira, yo te quería decir algo, que efectivamente soy un enamorado de Lanzarote. Y echo un poco en falta también lo poco que se tiene en cuenta el valor que le dio a la isla César Manrique. Es decir, que convirtió una isla... que, bueno, tiene sus encantos, pero que la dotó de una belleza extraordinaria. Es decir, tiene su sello por toda la isla que deja maravillado a cualquier visitante que pase por ella. No me parece que se vea el reconocimiento que se merece pues este señor por el trabajo que ha hecho por esta isla. Y ahí entra el tema de los tendederos y el tema de las basuras. Pues sí. ¿Qué has visto en la calle estos días? Aunque el servicio de limpieza del ayuntamiento estos días de carnaval, por la mañana, finalizadas las fiestas, ya había recogido bastante bien, no digo perfectamente porque había focos de basura en algunas zonas que igual no lo vieron, pero ¿has visto mucha basura todavía tirada? ¿Te preocupa? Pues sí, porque he visto por aquí, por la rotonda de aquí de Playa Blanca, pues volar papeles, cartones y toda una serie pues de objetos que no debían de estar. La calle Limones, que es una zona pues que bastante frecuentada, pues tendría que estar un poquito más cuidada. O sea, que hay muchísimo por hacer y lo dice siempre pues desde el punto de vista de tratar de mejorar las cosas. Pues sí. ¿Qué dirán los extranjeros que nos visitan? Algunos dicen que alemanes, ingleses, irlandeses, noruegos, que en ciertos aspectos, digo en ciertos, que nadie se ofenda, nos llevan a lo mejor 10 años de adelanto solamente en una cosa, en civismo. A lo mejor tienen otros fallos, nadie es perfecto. Pero sí dice que en Francia nadie ve ni una colilla por la calle. Es decir, desde tu punto de vista, ¿qué crees que dirán los turistas cuando ven toda esta basura? Papeleras mal diseñadas donde el viento sopla con fuerza y la bolsa de la basura sale disparada con toda la porquería volando por... por el aire. Yo la primera visita que hice a Francia, que fue por... Estuviste allí, entonces puedes hablar con conocimiento de causa. Bien, por hacia el año 1970 o 72 quedé pues asombrado de la limpieza que había en aquella zona. Casi se podía comer en el suelo, es decir, aquello era una maravilla. Luego, pues, cuando ya pasabas la frontera y volvías a España, te encontrabas que estabas en el tercer mundo. ¿Y de alguna manera crees que seguimos un poco con la misma? ¿Hemos mejorado poco? Yo creo que rasgos tercermundistas quedan todavía. ¿Deberíamos de mejorar, por tanto, el aspecto? Sí, no solamente pues hay que aprovechar el sol, que sí que lo hay que aprovechar, pero había que aprovechar otras cosas también. Vecino, pero no solamente es culpa siempre de un ayuntamiento. ¿Tú crees que también está en la ciudadanía, en el que se debía de dar a lo mejor alguna charla en los colegios y concienciar a los muchachos? Porque se van haciendo mayores y van heredando un poco, ¿verdad? Es decir, ¿es el propio ciudadano el que se debería de encargar de mantener limpios sus alrededores? El ciudadano, desde luego. Es decir, sí que tiene papeleras, eso no lo podemos negar. No hay muchas tampoco, ¿eh? Bueno, pero sí que hay papeleras. La gente pasa por la calle y en vez de acudir a una papelera y depositar allá los restos que tiene, pues le resulta mucho más cómodo pues dejarlo en el suelo y seguir caminando. Yo vi un caso que me llamó muchísimo la atención, de un padre y una hija que iban caminando. El padre iba con un cigarrillo, lo tiró al suelo, su hija le dijo: papá, ahí hay una papelera. Y el padre le dijo a su hija: pues es que hay barrenderos, Y su hija pues le contestó muy bien, es decir, pero los barrenderos no están solamente para recoger las colillas que tú estás tirando, Ellos tienen otro trabajo. Es decir, ahí sí se ve que la niña sí que tenía una conciencia ciudadana, su padre no. Y somos muchos los ciudadanos que esa conciencia pues la tenemos perdida. Es decir, que tenemos a mano una papelera y nos resulta más cómodo tirar en el suelo que acudir a la papelera. O la lata o botella por la ventanilla. Pues también. Gracias, amigo. Haremos llegar esta queja al ayuntamiento y a ver si dentro de lo que cabe pues se puede mejorar un poquito todo. De acuerdo, gracias.